Ah, vale, a grabar. Gracias, ya tenemos entrada, Marta. Pero si no he dicho nada. Eso no tiene jugo. No es natural. Al contrario que el zumo. Abróchense los cinturones, que la festa comença. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Profesional. Muy profesional. Volvemos otra semana con el programa Garde después de nuestro último Express, que esperamos que os gustara, que será un poquito más corto, pero es que tú, esa semana las noticias no daban para más. Y venimos con un programa, como le gusta decir a nuestro habitual presentador, que como podéis oír no está, y en su lugar estoy yo, con un programa cargadito. Estoy yo, el señor Ruedici, que voy a ser quien va a dirigir este programa. Muy bonito, me gusta. Programa que va a estar acompañado con unos poquitos zumbados. Esta semana tampoco somos muchos, pero sí vamos a tener bastante contenido, un par de análisis y pues ya veréis las secciones que vamos a presentar. Pero antes de todo y de todo eso, vamos a tener que presentar a los zumbados con la pregunta mamporrera de esta semana. Y voy a empezar con el señor Ricky Knight. A lo despacito, concentrándote. Y la noticia mamporrera no es otra que pues la descatalogación de PS Vita aquí en España. Ya oficialmente yo creo que se le da por muerta, aunque por lo menos en estas tierras hacía bastante que se le había dado por muerta, más que nada por los lanzamientos que llegaban. Pero bueno, no sé cómo lo ves, señor Ricky Knight. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tico, me encanta eso, las mujeres, vamos. Pues muy buenas noches a todos. La verdad es que hoy somos muy poquitos. Y en la Semana Santa, en disposición de algunos compañeros, un abrazo para Robert, que hoy está malito, que estamos trabajando. Sir Charles es duda para hoy, pero bueno, y los que estamos defenderemos el cotarro. Y bueno, la noticia, a ver, el que la descataloguen ahora, pues qué quieres que te diga, hace 2 años que lleva sin sacar juegos que no sean japoneses retail, entonces pues de tipo RPG y demás. Entonces pues como todo, tío, que la gente que le guste ese juego de nicho, pues en PC Vita se habrá hartado a jugarlo, así, todos en inglés. Pero bueno, ahí tiene esa remesita de juegos, pero desde luego Sony apuntaba mucho y se quedó en agua de borraja. Yo creo que ya la aventura en portátil no creo que la vuelva a adoptar, porque visto lo visto, dejó tirado a los usuarios, entre ellos a mí, que yo me la compré, y a los 2 años lo mejor que hice fue venderla. Y es una pena porque era una consola con muchísimo potencial, aspiraba mucho y al final se quedó en prácticamente nada. Palabras sabias. Sí, sí, una auténtica pena, como dices. Una máquina que en las manos sorprendía por la calidad de la máquina en sí, la pantalla, todo. La verdad es que era una máquina muy chula. Como comenta nuestro colega Ricky Knight, el señor Sid Char, estamos pendientes de que llegue, viene corriendo de trabajar. Y en lo que llega, pues vamos a empezar con el programa, pero no antes sin presentar a nuestro otro zumbado o barra zumbada de esta noche, que es la señora Tsuno. ¿Qué tal, Tsuno? ¿Tú qué opinas de esta noticia? Lo veo negro. Muy buenas noches, un placer volver hasta aquí. Y muerta ahora la PS Vita, para mí es que directamente casi se podría decir que ya lo estaba antes, porque ni la seguía, ni casi me enteré de ella, ni nada. Después sí que vi la PSP y también un poco caso le he hecho. Así que, bueno, me ha hecho gracia el comentario que ha hecho Ricky de su experiencia y me demuestra que realmente hice bien en no seguirle mucho la pista. ¡Ah, vale! Pero yo recuerdo cuando se lanzó que era gracioso, que estaba al pique porque salió bastante a la par con la 3DS y no, que se la va a comer con patatas, que no hay color de máquina. Y ojo, ojo, ojo, que yo lo dije bien claro. No las compré de salida, esperaros un poco. El que me hizo caso, vamos, me estará agradeciendo, sí. Que no sé si alguien me habrá escuchado, pero bueno. Ahí estaba mi recomendación, a pesar de haberla yo comprado, lo dije, digo, de salida no os la compré. No, ninguna de las dos, ¿eh? Bueno, es lo típico que decimos aquí todos. Ninguna consola de salida vale la pena. Esperaros un poquito porque siempre los primeros kits al menos siempre salen con alguna tarilla, siempre hay una bajada de precio, lo que sea. Pero bueno, dejando este pequeño mini debate de consolas, que si, bueno, si os interesa o algo, pues nos lo comentáis también, vuestra opinión de qué ha sido PS Vita por Twitter, por Facebook, por lo que queráis. Vamos a pasar a hablar del contenido de este programa. Pues echar las presentaciones y dejando ya ese tema de PS Vita, vamos a pasar a comentaros qué tenemos para ofreceros en este programa, en el cual vamos a traeros dos análisis. Vamos a traeros primero el análisis de Bayonetta 2 y en el segundo el Forza Horizon 3. Y luego ya pues tenemos las secciones habituales de la que juegas, el notición, la recomendación del experto y pues la despedida y bueno, y algún comentario, alguna chorrada que pueda salir por el medio. Así que con todo esto, vamos a empezar. Pues hoy empezamos con Ruidizzi, que nos trae aquí el Bayonetta 2, que es un juego exclusivo de Wii U y que ya por fin se ha sacado para la Switch y que continúa con la historia de Bayonetta 1, que fue sacado para distintas plataformas. Y lo que queremos saber es si, a ver qué opina Ruidizzi, si vale la pena o si simplemente es un juego más que o nos llenará la estantería de polvo o no vale la pena comprar. Bueno, tal y como planteas, la respuesta es muy fácil, no va a llenar la estantería de polvo. Estamos hablando de uno de los mejores hack and slash, por no decir el mejor hack and slash que hay hasta la fecha. Estamos hablando de un juego de Platinum, un juego que sorprendió a muchísima gente por el hecho de que saliera en exclusiva en Wii U, uno de los mejores juegos de Wii U. Yo, como no tuve Wii U, pues lo he podido probar ahora. La verdad es que para quien no lo pudiera probar en Wii U o quien no haya jugado a ningún... Bayonetta, bueno, en este caso la versión de Wii, de Switch, puedes comprar la que te incluye el Bayonetta 1 por código y luego ya tienes el 2. Y bueno, voy a ir directo a lo que es el 2, porque el 1, pues mira, ya es muy antiguo, hasta recientemente salió para PC. Voy a centrarme en esta segunda entrega, que seguramente es la más desconocida para todo el mundo, porque os digo, la primera, pues pudiéndola jugar en prácticamente todas las plataformas, yo creo que casi todo el mundo la tendrá vista. Y pues nos centramos en un juego en el que ya de entrada te viene con todo desbloqueado. Vamos, es un juego que el control es sublime, es un juego que se centra pues en su hack and slash, múltiples enemigos en pantalla, tenemos muchísimos combos, tenemos que ser muy rápidos y muy ágiles, pero no es un Dynasty Warriors, o sea, tenemos que ir con cuidado porque de cuatro hostias nos matan, es decir, somos muy rápidos, muy ágiles, pegamos muchas hostias, pero hay que ser muy, muy cauteloso con los tempos de los combos, con las esquivas, y Bayonetta en eso lo lleva muy al límite, con un control muy bueno, con una cámara generalmente buena. Falla a veces cuando hay enemigos muy grandes en pantallas, pero en general el control es súper suave. La gracia en concreto en Bayonetta, y en este reciente 2, es que tenemos lo que se dice un tiempo bruja, es decir, cuando nos golpean, si esquivamos en el momento preciso, activamos como una cámara lenta en la cual, pues es cámara lenta para el rival, los rivales van lentos, pero nosotros nos podemos mover muy muy rápido. Entonces, pues ahí es cuando podemos aprovechar para hacer destrozos. De hecho, a los enemigos más potentes, prácticamente la única forma de golpearles es aprovechando esto. Además, al aplicar esta cámara lenta, lo que conseguimos es rellenar una barra, que cuando la rellenamos completamente, podemos entrar como un modo que somos más poderosos y hacer bastante más daño. O, por contra, podemos gastar esa barra en aplicar unas ejecuciones especiales a los enemigos, mediante las cuales podemos obtener más recompensa de dinero, por decirlo de alguna forma, vida, e incluso en los enemigos más enemigos ciertamente potentes, obtener sus armas para usarlas, que acostumbran a ser bastante potentes. El juego, en general, la mayoría de combos se realizan mediante una combinación, digamos, de puñetazo-patada, y tenemos un tercer botón con el cual disparamos, no hace demasiado daño el arma de disparo, o usamos el arma enemigo. Lo que pasa pues que normalmente el disparo te sirve para que el combo no se te rompa, porque la gracia de Bayonetta es sobre todo es tu pericia, y es intentar sacar combos altos, grandes puntuaciones, hacerlo bien sin que te golpeen. Al final es un juego difícil, y recomiendo jugarlo en difícil, básicamente porque donde le puedes sacar la chicha al juego es así, si no prácticamente pulsando el mismo botón todo el rato te lo puedes pasar. No es difícil pasártelo porque tiene muchos puntos de control, los enemigos finales tienen varios, cada vez que pasamos una zona pues nos dan otro punto de control, pero es un juego que te reta, y ya te lo dice, cada vez que superas una batalla te da una puntuación si queremos desbloquear más armas, más combos, más objetos, y que son realmente útiles, y lo notas en la jugabilidad. Tenemos que intentar sacar puntuaciones altas, de otra forma, si no, cada combate sacaremos muy poco dinero. Entonces es un juego que te estimula a intentar superarte siempre y hacerlo con una perfección muy alta. Básicamente, si morimos una sola vez en cualquier pantalla, será difícil que saquemos una medalla metálica. Será muy fácil que nos dé una medalla de piedra, con la cual pues prácticamente no sacamos nada. Y todo eso combinado con esta jugabilidad, que os digo, es muy exquisita. Tiene la gracia, por ejemplo, de que la esquiva la podemos activar en cualquier momento. O sea, la esquiva interrumpe cualquier ataque. Entonces, si tú no esquivas al momento correcto, ha sido por tu culpa. Y eso te da la posibilidad de apurar hasta el máximo, de intentar hacer combos lo más poderosos posibles. También hay que decir que, obviamente, cuanto más largo y complejo es un combo, más daño vas a acabar haciendo. Pero hay enemigos que son más poderosos los enemigos ya medianos ciertamente son capaces de esquivarte y golpearte si estás haciendo un combo muy largo, o de bloquearte y hacerte un contraataque, con lo cual tienes que intentar jugar y buscar, pues a veces, depende del enemigo, hacer un combo más largo o uno más corto. Los combos más largos también te acostumbran a recompensar y rellenando esta barra. Si completas el combo, también te ayudan a rellenar esta barra. Cuanto más largo y complejo es un combo, más lo rellena. Entonces, son muchos aspectos con los cuales tienes que intentar jugar para intentar pues superarlo, y también con tu propio estilo. Cada quien hay distintas armas, con distintos combos, que tienen distintas aproximaciones para luchar de una forma u otra. Yo tenía una pregunta que en realidad son dos, y empiezo por la primera. Comentas que vas recibiendo dinero a medida que vas consiguiendo pasarte los niveles. ¿Tienes una tienda para comprar combos, objetos, como en la primera parte? Y la segunda pregunta es si tiene esos ataques, digamos, finales que tenía la primera parte. No sé si te acuerdas que según tú ibas jugando, ibas metiendo combos a los enemigos, se te iban rellenando unas esferas. Y si llegabas, digamos, al tope de esas bolitas, pues digamos que tenías un movimiento final definitivo que era peculiar, muy divertido, muy gore también, que reventabas prácticamente a los enemigos. No sé si en la segunda parte también han mantenido algo de esto. Sí, de hecho la tienda es la misma. Ahora entraré en la historia, pero la tienda es la misma porque el personaje de la tienda es un personaje importante en la historia. Y sí, estas esferas que rellenas es lo que me refería con la barra. Al final estas esferas están una seguida de la otra y es la barra, que es lo que te he dicho, que si la rellenamos tenemos dos opciones. O gastarla entrando en un modo que somos más poderosos, o gastarla utilizando una ejecución de estas que dices, que es lo que te digo, nos permiten que los enemigos, sobre todo, nos van a servir para que van a liberar un poquito más de dinero los enemigos, y sobre todo, normalmente, o casi siempre, lo que hacen es liberar vida y su arma. Y eso, ahí es también donde tienes que elegir, oye, estoy rodeado de muchos enemigos, ¿qué hago? ¿Entro en este modo más poderoso y los puedo despachar a todos fácilmente? O, hostia, es que estoy apurado de vida, pues me gasto esto en cargarme solo uno, pero me va a dar vida. Entonces, es otra de esas cosas que con las que puedes jugar con el juego este. ¿Y la mecánica de estos ataques especiales es igual que en el Bayonetta 1? Porque me acuerdo que después de cargarlo tenéis que seguir un patrón con los botones. Normalmente no es ningún patrón con los botones, es machacar un botón muy rápido. Es decir, te pulsa X y tienes que intentar darle a la X lo más rápido posible para... Básicamente el ataque lo hace igual, pero si consigues rellenar la barra que se va llenando mientras pulsas el botón, el que te digan rápido, multiplica el combo te aumenta el multiplicador del combo y entonces sacas más dinero al hacerlo. Pero no era ningún minijuego, era simplemente pulsar un botón. Y si no recuerdo mal, tanto en el 1 y en el 2 se mantiene igual. Bueno, pues además dentro de lo que es el plano jugable, pues añadir que hay objetos que podemos utilizar, o sea, tanto tenemos objetos que nos dan actividades pasivas como activas también, que nos pueden ayudar en ciertas, hay muchos objetos, tenemos objetos también para curarnos vida, para rellenar esta barra mágica, para incluso volvernos invulnerables durante cierto tiempo. Entonces, bueno, obviamente el uso de estos objetos nos pueden ayudar y tenemos que ser muy selectivos porque son caros, cuestan conseguirlos. Y pues te pueden ayudar precisamente a conseguir ese nivel que sea más chungo, que sea más largo, a pasártelo sin morir, porque pues a veces sin usarlo puede ser complejo. Pero bueno, quiero decir que es un juego que se centra en el combate y lo hace muy muy bien, y si le buscas profundizar y le buscas chicha aún te da mucho más. Y bueno, es que en este tipo de juegos este es un género que me encanta, y creo que este está en un nivel muy muy muy alto. Pasando a otra cosa, a otro aspecto del juego, pues podremos entrar en lo que es el ritmo de juego, la historia. Nos encontramos con un juego que se centra en los combates, es un juego que básicamente pues vas pasando de combate en combate. Y bueno, todo esto viene hilado con una historia. La verdad es que la historia a mí me ha sorprendido muy gratamente. Es una historia que no esperéis aquí que sea el argumento más profundo, más revolucionario del mundo, pero es una historia que es una flipada, para decirlo de alguna forma, es muy japonés, pero es una historia... está bien contada, está bien elaborada y es muy sorprendente en el lado positivo para el tipo de juego que es, y sobre todo el ritmo argumental es un increciendo continuo, y eso me ha sorprendido muchísimo. Cuando crees que no puede ir más para arriba, va más para arriba. Es que el juego empieza muy fuerte y se mantiene ese nivel tan fuerte hasta el final del juego. A mí me sorprendió muy gratamente. Yo digo que es a quien le guste la acción de coreografías muy, muy elaboradas, muy rápidas, muy flipadas, este juego le va a gustar. Y ya os digo, o sea, y el argumento tampoco está mal, o sea, presenta un mundo fantástico con una mitología y no lo lleva mal, quiero decir, no es la panacea, pero para este tipo de juego en el que muchas veces vas a pensar que la historia es algo más secundario, pues aquí tiene una cierta relevancia y está, que a mí me ha sorprendido muy gratamente, y sobre todo el ritmo de cómo lo explica. Me parece genial, tanto como lo explica como el ritmo al cual tú te mueves por los escenarios y vas de combate en combate, aunque al final hay que pensar que es un juego que se centra en el combate. Sí que tienes exploración y todos los niveles tienen secretos, tienen varios tipos de secretos, tienes relatos que te cuentan más la historia del universo, tienes coleccionables y tienes luego fases ocultas en las cuales, que son retos en los cuales si los superas pues consigues objetos extra. Con los cuales, por ejemplo, uno de estos objetos extra te permite ampliar tu vida o ampliar esta barra mágica, lo cual va a ser bastante importante y básico en los niveles altos y en los últimos niveles. Y todo esto no serviría de nada sin un juego que funcionara a 60 imágenes cuadros por segundo como una roca, la verdad. Sobre todo en los combates. En los combates el juego centra un área más pequeña, se nota, la tela delimita. Y va fluidísimo. La cámara el 90% de las veces ayuda. Algunas veces fastidia cuando son enemigos muy grandes, que hay algunos que son grandes, que ahí sí que a veces no lo ves bien. Cuando tienes varios enemigos en pantalla es inevitable que muchas veces algunos no los veas y si te atacan a distancia ahí te van a joder. Pero en general la cámara para el tipo de juego tan frenético que es y rápido está bien. Los cuadros por imagen se mantienen súper estables en todos los combates y simplemente a veces rascan cuando los mueves por el mundo porque hay ciertos parajes, ciertos lugares que el mapa es relativamente grande, con relativamente cosas y detalles, y ahí sí que se nota que pega alguna rascada, pero bueno, teniendo en cuenta que lo mantiene estable mientras es lo importante que es peleas, yo creo que ahí no se le puede achicar nada. Continuando con lo que es el plano técnico, en lo que es el plano visual, hay que decir que aquí sí que se le notan los años al juego en algunos aspectos. En cuanto a los personajes, tanto la protagonista como otros personajes y los enemigos, hay que decir que los modelados son estupendos. Las animaciones también son buenísimas. Pero lo que son los escenarios, ahí sí que hay un pasito atrás. Ahí sí que se nota que el juego tiene sus años, sobre todo en las texturas. A ver, no es que sea para tirarte de los pelos, pero se nota. Y sobre todo se da la diferencia porque es que el modelado de los enemigos y sus animaciones y el de la protagonista son muy buenos en general. Entonces ahí, bueno, pues sí que se nota que el escenario pues le falla un poquito. Pero, bueno, no está mal, la verdad. Otro aspecto importante es la música, y aquí hay que decir que el juego también es en este nivel roza un excelente, con temas orquestales muy épicos y que de repente rompen completamente con ese tema más, no sabría si decirlo, pop, incluso pop rock, que tiene Bayonetta cuando entra en sus momentos de clímax máximo y empieza a hacer sus ataques. Todos son temas. Puede ser muy chocante el tema este de Bayonetta, pero es que al final entra muy bien y encaja muy bien con la personalidad de la protagonista y en cómo despacha a los enemigos, ¿no? Entonces, tanto los efectos de sonido, las voces, el doblaje, tanto lo escucha en japonés como en inglés, en ambos casos el doblaje es bastante, por no decir muy bueno, transmite lo que quieren transmitir, te mete de lleno en la historia. Pues la verdad es que también el aspecto sonoro me parece un juego también muy muy bueno, por no decir de 10. ¿Y doblaje en castellano tiene? No, el juego viene subtitulado en castellano, eso sí, pero no, el doblaje, sí, las voces solo las puedes elegir entre en inglés y japonés, pero igualmente es lo que os digo, ponerlo en la que más os guste porque los dos son muy buenos. En cuanto a la duración, tengo que decir que yo llevo jugadas unas 25 horas, me he pasado el juego en difícil, lo he rejugado varios niveles porque es lo que os digo, te pica a que te lo pasas y ves que te ha dado una medalla de bronce y dices, buah, si ahí no hubiera patinado en esto, si aquí hubiera pillado el otro, si a ese le hubiera pillado el truco a ese enemigo antes, esto lo podía subir. Y subes o dices, hostia, es que quiero conseguir ese arma o ese combo antes de entrar a la nueva misión, pues repito esta y saco el dinero que me falta para subirla. Eso sumado a que luego cuando te pasas el juego te desbloquean unos retos que van increciendo y son los últimos muy chungos. Creo que es el último porque te meten varios jefes finales a la vez en pantalla y creedme que me está yendo por el camino a la amargura, pero son retos muy interesantes y muy difíciles. Así que bueno, la duración me parece para un título así muy buena. De hecho, cuando te pasas el juego en difícil, te desbloquean un nivel aún más difícil, que tengo pendiente de probarlo porque estoy primero, quiero terminar con estos retos. Así que, no sé, en cuanto a duración, para el tipo de juego que es, si vas a tirón, yo creo que la historia te da unas 10 horas, así que me parece una duración correcta para este tipo de título. Así que nada, como conclusión diré que es uno de los mejores hack and slash que he jugado en mi vida, la verdad. Un control soberbio con muchas posibilidades, un juego que tiene tienes básicamente cuatro armas distintas, cada una con sus combos distintos, con sus posibilidades distintas. Como os digo, la fluidez en los combates, el que te da la sensación de que tú tienes el control en todo momento, de que cuando fallas en una esquiva, cuando fallas en un golpe es por tu culpa, la cámara muy bien. Una historia sorprendentemente bien elaborada, con un ritmo alucinante en un increchendo, una banda sonora también buenísima, con temas orquestales épicos, combinados con estos temas que pueden ser más chocantes, pop, pero que encajan muy bien. Una protagonista con un carisma impresionante, una factura técnica que ahí sí que es donde a lo mejor se le notan los años, pero en cuanto a la protagonista y los enemigos, que tienen unos diseños los enemigos también alucinantes, artísticamente hablando, es increíble la creatividad que tienen para cómo representan a estos ángeles y demonios. No se parece a nada que hayáis visto. Bueno, si habéis visto el primer juego, sí, pero que si siguen en la línea y siendo muy originales. Estamos ante un juegazo, o sea, no me extraña que en su momento estuviera nominado para mucha gente fuera el GOTY de ese año, porque es que es un juego que roza excelente prácticamente en todos los aspectos, quitando el técnico también por los años, sobre todo en los escenarios. Es un juego muy redondo en todos los aspectos, con lo cual no puedo más que recomendarlo a cualquiera que le guste, y más por 30 euros, por 30 euros y con la duración que tiene. Yo es que desde luego que si os gustan este tipo de juegos, incluso si no, podéis empezar jugando en niveles más fáciles de dificultad y aprender, porque enseguida vais a entrar y aprenderle más. Tampoco es que sea un juego tan inaccesible, es lo que os digo, pues lo podéis pasar haciendo muchos puntos de control, no vais a tener las mejores puntuaciones, pero eso poco a poco entráis, o sea que para nada es excluyente. Básicamente quiero decir que a mí me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido, ya sabía que era un juegazo, pero es que aún así me ha sorprendido, con lo cual no puedo más que aplaudir a Platinum por este juegazo y estar expectante, ¿no?, lo siguiente por ese Bayonetta 3, porque han puesto el listón extremadamente alto con este 2. Pues muchas gracias, Rudy. Sí, ya vemos que definitivamente es un juegazo, por lo que se ve ya de por ahí por internet, es que es un juego que lo peta. Lo único malo es que tienes que, como siempre, caerte en la Switch. Pues nada, muchas gracias y seguimos aquí. Pues antes de seguir, vamos a presentar aquí al chumbado que os dije que estaba pendiente que viniera, que ha llegado aquí corriendo para entrar con nosotros. Alguien que hacía tiempo que no se pasaba y yo creo que tenemos que insistirle a que se pase más, que no puede ser que solo se lo diga por YouTube. Sir Chad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hey, ¿qué pasa, señores? Pues muy bien, estoy muy bien. Por eso he tardado tanto en llegar, porque he venido corriendo. Iba a decir que me pilla lejos, no, lo que pasa es que corro poco, pero bueno. Y nada, el tema de YouTube, pues sí, es que me tenéis ahí en la sala de máquinas creando vídeos de mierda, aunque en este último tengo que decir que estoy muy orgulloso del clásico básico que hice de F-Zero, porque me costó un montón. Me pasó una cosa parecida a lo que le pasó en su día al youtuber este tan famoso, al Mutzka. Lo que pasa es que yo no me he ido para no volver. Yo he vuelto con fuerza. Y nada, estoy aquí esta noche para el momento que estamos grabando. No sé cuándo estaré escuchando el programa la gente. Pero estoy aquí con vosotros pues para disfrutar, como siempre. Así rapidito, impresiones rápidas de la pregunta Manporrea. Te la suelto así y ya está. Que estamos invitando a la gente que también nos lo comenta en Facebook y Twitter. PS Vita ha sido oficialmente descatalogada en España, aunque bueno, muerta la hayamos dado hace tiempo, por lo menos en estos territorios. ¿Algún comentario respecto a eso? Sí, tengo uno. La verdad que es que no estaba descatalogada ya. Es decir, yo tengo PS Vita, no. Claro, es que yo tengo PS Vita y estoy muy contento con ella, la verdad. Tengo que decir que... Serás el único. Sí, a ver, pero os explico, porque la tengo pirateada. A ver, no tengo juegos en versión Sparrow, sí, esos los tengo en físico y tal. Lo que pasa es que la tengo pirateada sobre todo para el tema de emuladores y demás, y todas las cositas que la comunidad ha podido hacer, que son muchas más de las que ha hecho Sony. Y la verdad, sinceramente, pensaba que estaba descatalogada desde hace más tiempo. Y aunque es un consolón, sinceramente es una consola muy desaprovechada, era normal que estuviera descatalogada, porque aquí en no sé si en Europa ha salido algo potente, pero en España lleva tiempo sin sacar nada, o sea que es normal. Y presentado nuestro último zumbado de la noche, vamos a pasar con la sección de ¿A qué juegas? Ricky, ¿a qué le estás dando ahora mismo? Pues ahora mismo, hombre, tengo un par de frentes abiertos. Me empecé un poquito a jugar al Sea of Thieves. Estoy acabando Bayonetta 1 en la Switch. Partiditas clásicas a PlayerUnknown Battleground, algo de Fortnite cuando viene Rudisi para Live. Y me empecé que me está gustando bastante Little Nightmares en la One. Sí, Chad, ¿a qué estás jugando? Pues bueno, hace poquito me acabé por fin, que no lo tenía terminado, el Doom del 2016, la versión esta que salió súper guapa. También estoy dando a la versión en VR, estoy haciendo, pues bueno, lleva hace tiempo lo probé, el Doom VFR este, a ver qué tal era en VR. Bueno, no está mal, pero me sigo quedando con la versión, digamos, sin Virtual Reality, y ahora mismo lo estoy dando a poquito más. Tengo algo de Wii U, no tengo mucho tiempo, y tengo pendiente de empezar, que los tengo aquí, y bueno, empecé con Shadow of the Colossus, la versión remasterizada también de PS4, pero es que me he plantado y tengo que terminar Uncharted 4 de una puta vez, y seguir con Uncharted el siguiente, que se llama El Legado Perdido, que tengo aquí también los dos en físico. Me están mirando la santería, me están mirando mal, pero vamos, básicamente eso, Doom y ahora empezar los Uncharted. Y Zuno, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Pues la verdad creo que soy la que menos está jugando, porque me terminé el Cube ya la semana pasada y solo le estoy dando cuando puedo al Bloodborne, y debo decir que sigue decepcionándome bastante. Lo siguiente promete emociones de vértigo. ¿Qué tal tienes el ano con Bloodborne? ¡Ah! No hay problema, la verdad. Dilatado, ¿no? No. Los enemigos sí que lo tienen, yo no. Esto merece un aplauso. Nene, que soy buena. Sí, sí, yo quiero un paquete, te lo digo por eso. Y aún así me gustó mucho, ¿eh? Pues a mí me está decepcionando, ¿eh? Cada vez más. Y la historia no me engancha como los Dark Souls. No sé, no me parece muy... No sé, no se lo han currado. Claro, cómo no, era... Un extra que sacaron. Me van madre a matar mía. Y lo sabes. Madre no, mía, no. Pues nada. Vamos a perder gente, una gran... Olvidaos lo de Vita, así que escribirnos por lo que sea para fusilar aquí a Marta y decir sí, porque sí, esto... Sí. No, si el primero será Amu desde el trabajo, ya lo verás. No, o sea, queremos un streaming ya cuando hablamos para ver si es le acaba de buena. Zumbar la oreja, acaba de decir... Está en el trabajo y ha dicho, hostias, como los perros, ha levantado las orejas y ha dicho, tíos, ¿qué ha pasado? Una turbulencia en la fuerza. Le ha sonado la campanilla de Bloodborne. Cuando lo oiga le sangrarán los oídos. Bueno... Pues no, vamos. Ya lo sé, me va a enviar un buen audio bien largo, ya lo sé, Dios mío. Acabo de cavar mi propia tumba. ¿Quieres, sí, seguir, ¿quieres seguir cavando? Perdón, Chulo, no eres la única que en este Domingo de Ramos ha acabado su tumba. Corramos un tupido velo, o estúpido, vamos a seguir con la siguiente sección, con el Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo el perico, parece buen material. 60 euros. Pues para esta versión del Si lo ves barato, píllalo, tenemos al señor Ricky Knight, nuestro experto, bueno, diría casi cualquier tipo de juegos porque no hay nada que no juegue, pero especialmente en coches. Y tengo entendido que le ha sorprendido muy gratamente la última entrega del Forza Horizon, el 3, que la verdad, por nivel gráfico estaba muy chulo, pero resulta que no solo son gráficos, es que el juego tiene mucho más. Así que Ricky, ¿qué más tiene? Y sobre todo, ¿nos lo recomiendas por el precio que está ahora? A la pregunta de si te lo recomiendo, ya te digo yo que sí. ¿Te gusta o no te gusta la conducción? Así de claro voy a empezar el análisis. Y lo primero que nos llama la atención es el poderío gráfico que muestra en la primera escena. Te cuentan una historia de que se va a hacer un festival, vamos, esto ya salía tanto en el segundo como el primero, eso no cambia, lo único que esta vez el festival lo vamos a desarrollar en Australia. ¿Qué pasa? Que la primera carrera ya te pretende las intenciones del juego, ya te dice claramente por qué lado va a ir. Por el lado de la diversión, del arcade, de carreras frenéticas. Simplemente te dan tu coche y te dicen, venga, tienes que ganarle a este Jeep, para de puta madre, típico coche militar. De repente ves que viene un helicóptero, se lo lleva y venga a ganarle tú la carrera al helicóptero, y a partir de ahí ya tú sabes por dónde van los tiros. Un juego que a nivel gráfico, cuando empezó muy bien, pero se le empezaron a meterle parches y parches y parches, y ya a día de hoy es una auténtica, pero burrada. O sea, el efecto de la lluvia cuando llueve, con las luces, cómo se comporta el juego, siempre va estable, es un mundo abierto, no lo olvidemos, y aún así no se ralentiza absolutamente nada. Vamos, que es un juego, yo creo que muchas veces se habla de portento gráfico, aquí son War 4, tal, no sé qué, en Xbox One, y mucha gente no menciona este juego precisamente porque no lo conoce, porque si lo jugara diría que está a otro nivel, juega a otra liga, y es que es así de claro. Yo no sé cómo se verá en PC, pues PC tiene que ser ya la locura padre, pero en lo que digo es, yo, es una locura en PC. Lo que es en One, ya te digo yo que joder, lo parte, lo peta. Y vamos, un paso adelante, que no sé si habrá un Horizon 4 o qué algún día de esto, pero vamos, gráficamente es de lo más tocho que te puedes jugar ahora mismo. Yo un poco, como comentaba, seguí un poco la estela de los anteriores de Forza Horizon, en el cual, pues digamos, te van diciendo que tienes que abrir diferentes eventos o más bien festivales dentro de lo que es el circuito de este mundo abierto. Tú lo vas seleccionando a tu gusto y los vas desbloqueando a medida que ganas fans. Lógicamente, pues los fans los consigues pues con las típicas carreras uno contra el resto. Ganas la carrera, te van dando dinero, te van dando fans, clásicos campeonatos, varias carreras a las que ganar. Creo que había por ahí algún modo de derrape, llega antes de tiempo a diferentes zonas. No sé, tiene esas diferentes modalidades, es verdad que son un poco clasistas, pero luego tiene algo que se sale de lo habitual, y que son las experiencias vitales. Ahí te dan un coche, un nivel de dificultad, dependiendo de cuál sea, va a ser la prueba más asequible o menos asequible, y normalmente es de llegar hasta un punto hasta el otro con un coche que es, digamos, especial para ese evento, con diferentes puestas de soles, diferentes climas, diferentes retos de velocidad media. Llega antes de, pero claro, no vas a ir por la carretera, tienes que atajar mucho, o sea, son bastante complicados. Yo, de hecho, algunas difíciles, por mucho que me intentase currar, no llegaba ni atajando ni nada, o sea que es para echarle más horas todavía. Y ya, si quieres ser más completista, aparte de todos estos eventos, de conseguir llegar hasta el final, digamos que aparte de todos los eventos que tienes, que es una puta locura, o sea, echarle para pasártelo por primera vez son 20 horas. Pero ya para completarlo todo te vas a las 40 y pico horas, ya no solo con eventos, sino con carteles que te encuentras, desbloquearlas, creo que eran 400, más de 400 secciones de carretera que te ponen por el mapeado. O sea que es una auténtica barrabasada el contenido que tiene de base este juego, porque es una auténtica locura. Te quería preguntar, Ricky, porque el aspecto visual has dicho que era una pasada, ¿el sonoro está a la altura? Para mí sí, yo no oí nada que chirriara. La banda sonora, según vas avanzando, te van desbloqueando diferentes radios. Es decir, a ti te da al principio para elegir, pues mira, de estas radios, ¿cuál te gusta? Oye, ¿qué te va más, el metal? Pues tienes tu radio de metal. ¿El techno? Oye, pues ahí tienes canciones más pop, pues también. ¿Música clásica? Ahí la llevas. ¿Experimental? Pues también. O sea, son como 9, 10, un rock un poquito más suave que no sea metal, pues vale, ahí lo llevas. No sé, creo que eran unas 9 o 10 o 12 diferentes tipos de radio, las cuales tú las puedes meter y, joder, pues te da una variedad y te acompaña durante toda la aventura. Sí es verdad que hay un pequeño fallo o una cagada para mi gusto, que es que las voces están en inglés, o sea, no las quisieron traducir la gente de Microsoft, fallo, porque el 2 y el 1 sí estaban doblados. Y creas o no, pues te hacía la gracia de venga va, tío, siguiente carrera, estamos más cerca del siguiente festival. Te metían más dentro del ambiente festivo del juego, que es lo que planean, vive las fiestas, vive las carreras, y al estar en inglés, joder, tío, pierde un poquito de enganche, vaya, para mi gusto es un punto negro para meterte dentro además de ese ambiente de fiesta que plantea el juego. Una pregunta, tú como eres experto de temas de juegos de coches, experto en bicis sobre todo, pero en juegos de coches más, una comparación, que sé que las comparaciones son odiosas, pero con su más directo rival, en este caso en PS4, con el GT Legends, ¿qué me puedes decir? O sea, entre uno y otro. ¿Y qué es GT Legends, tío? Gran Turismo Legends. ¿No? Se llama Sport, pero bueno, no tiene nada que ver. Bueno, perdón, ¿qué es GT Legends? GT Sport. Yo de Legend. No, a ver, son conceptos totalmente diferentes. O sea, Gran Turismo Sport, su competencia, que no la es porque es más simulador que el Forza Motorsport 7. Este es totalmente arcade. La comparativa directa, que ya se hizo en su momento con el 2, fue cuando salió Drive Club. O sea, para mí el rival directo que hay en PlayStation 4 es Drive Club, que para mí es un auténtico también juegazo, que gráficamente no sé cómo se verá ahora porque ya hace un tiempito que no lo cato, pero con todas las mejoras que le metieron a posteriori, también un auténtico pelotazo, un juego completísimo también. Y lo compararías con ese, pero claro, si a Forza Horizon 2 estaba a la altura de Drive Club, el 3 que lo supera en todo, pero completamente en todo, en dimensión, en diversión, en todo lo que se te ocurra, pues ya imagínate con Drive Club, que ya tiene unos cuantos años atrás, que no es de mérito de Drive Club, sino el que no ha tenido la oportunidad en su momento el estudio de Evolution, que se lo cargó Sony, de haber planteado una segunda parte y decir, oye, tú tienes Forza Horizon en Xbox y PC, a ver en Play que tienes. Es la pena que me queda a mí es esa, pero vamos, que ambas opciones, tanto para una consola como para otra, son auténticos juegos que, si te gusta la conducción, que tienes que acatarlo. Y ya yéndonos a la vertiente, digamos, jugable, pues nos encontramos con un juego de tendencia arcade, con los clásicos de rape a 200 kilómetros. No es muy exagerado, vaya, sino también tiene ese puntito a veces de simulación, que no puedes entrar a lo mejor a una horchilla, curva cerrada a 300, meter el freno a mano y darla, te vas a ir te vas a pegar una hostia morrocotuda. Pero sí es sencillo de jugar, muy fácil de aprender, y dominarlo pues sí te va a costar, no mucho, pero sí un poquito de tu parte para llegar a completar todas las carreras que te plantea el juego. A partir de ahí, pues ya te digo, te gusten o no te gusten los juegos de coche. Mi hermano, por ejemplo, Adriano Bicho, no es fan de los juegos de conducción y echó muchas más horas que yo, para que os hagáis una idea del enganche que tenía, del poder de diversión que tiene este juego, que muchas veces lo olvidamos, y es un juego divertidísimo. Y como comentaba, aparte de esas 40 horas, si quieres completarlo todo, es de los pocos juegos que yo me he comprado los DLC, de hecho Blizzard Mountain y Hot Wheels. Si tenéis la oportunidad, pillároslo, porque son auténticas burradas. Blizzard Mountain te entra por los ojos, nada más verlo, los efectos de nieve, las tormentas que hay, es una auténtica locura. Es verdad que luego los eventos son muy parecidos a la hora de ejecutarlos que la versión normal de Forza Horizon 3, tanto ese como el Hot Wheels. Y luego ya el Hot Wheels es un auténtico... O sea, solamente jugar los primeros 5 minutos te das cuenta que es una auténtica locura, que lo es. Como están las pistas integradas dentro del universo de Forza Horizon. Y de verdad que merece la pena echarle un vistazo a cualquier vídeo YouTube o incluso ese momento inicial, para que te des cuenta de lo grande. Y yo creo que es uno de los mejores DLC que se han hecho en un juego de conducción, pero vamos, de lejos, porque es original, divertidísimo, y que te aporta ideas frescas al universo Forza Horizon. Otra pregunta que tengo, señor Ricky Knight. En el tema de variedad de modalidades, ¿hay mucha amalgama de cosas o es sencillo? Me refiero, porque hay juegos de coches, por ejemplo, Drive Club, yo me acuerdo que tenía un montón de opciones, un montón de tipos de carreras y demás, y a veces te perdés un poco. ¿Forza es así o es más directo? Hombre, es directo porque tú decides de dónde quieres tú participar, es decir, te van saliendo un montón de eventos, un montón de historias, y tú vas completando las que más te gustan. Es verdad que las modalidades tampoco es que digas tú, hostia, son, vamos, novedosas y demás. Pocas cosas recuerdo yo que dijera, hostia, esto es realmente nuevo con respecto a la anterior, porque ya incluso en el 2, si no recuerdo mal, las experiencias vitales ya estaban, que eso, si tú lo quieres jugar, te lo juegas. Tienes las carreras simples, el tema de contrarreloj, los campeonatos, que dependiendo de lo largo que son, pues vas jugando varias pruebas, incluso un campeonato mismo, que pueden ser 2-3 carreras, las juegas tú en el orden que quieras. Es decir, tú te puedes jugar un campeonato, tienes que ir al siguiente punto para jugar la siguiente carrera. Si no te apetece, pues te puedes a lo mejor jugar una de contrarreloj o otra de velocidad. No sé, eso ya va a gusto tuyo. En el mapeado, para que no te aburras y digas, joder, solo tengo que ir del punto A al punto B, pues digamos que tienes diferentes secciones. De repente te sale un punto que te dice, hostia, consigue la velocidad máxima en este tramo, pues venga, consigue la velocidad máxima, o la velocidad media, o tema de derrapes. Entonces te va haciendo también dinámico el tú ir de un lado a otro, vete cargándote todos los carteles que te vas encontrando, que luego te van a ayudar para reducirte el precio de los coches, el precio de las mejoras, incluso en este creo que lo quitaron, el viaje rápido, que si en el otro te cobran, que era una auténtica putada eso. Y vamos, y luego aparte de todo eso, tienes también lo que te comenté de las experiencias vitales, que son algunas auténticas locuras de lo difícil que son, y también puedes encontrar coches ocultos mediante un dron. Yo la verdad que esto no lo hice porque no atinaba a hacerlo bien, pero creo que cogías un dron, intentabas localizar un coche en una zona concreta, y si lo encontrabas te lo quedabas. O sea, tienes diferentes cositas, no es que sean muchísimas, pero si engloba unas 6, 7, 8 cosas que según vas jugando tú, pues te vas entreteniendo. Pues voy a hacer primero esto, oye, pues voy a hacer el salto este imposible que está por esta zona, a ver si consigo más seguidores y conseguir la medalla de oro. Pues ya tú un poco te vas haciendo tu experiencia de juego a tu gusto. Puedes ir solamente por las carreras o puedes ir un poco picando de todo para que durante esas, a lo mejor esas 20 horas iniciales no se te haga muy, muy pesado y desde luego no se te vaya a hacer nada aburrido con todas esas cositas que vas haciendo diferente y a tu gusto. Y nada, para finalizar, el juego lo puedes encontrar físico nuevo por 45€. Desde luego es un poco caro, no sé, las tiendas de hoy en día, cómo nos atreven a bajar el precio más. Pero te digo que si lo ves de paquete por 30€, píllatelo, y si lo ves por menos, es que ni te lo pienses. De todas formas, un juego también que suele bajar de oferta bastante a menudo. Entonces, si estás pendiente de todas las rebajas que hay en la store de Xbox y en PC seguramente, pues lo compréis por un precio inferior a este. Y si no me equivoco, en CD Case debería estar sobre los 22 y los 24, incluyendo el DLC de Hot Wheels. Entonces, si no hacéis asco los digitales, pues también por ahí lo podéis pillar a un buen precio. Creo que estaba sobre 22-24, la última vez que lo miré estaba por ese precio, que yo creo que con una expansión, que es la más importante, más a lo mejor que Blizzard Mountain, pues ya, luego ya te la pilla por 4 o 5 pavos de rebaja. Pues oye, mira, ahí tienes un juego para echarle un montonazo de horas. Ya os recomiendo que lo probéis, a poco que os interese la condición, probadlo. Si os llama la atención o habéis visto vídeos o lo que sea, catarlo también, porque ya os digo yo que os vais a divertir. Y desde aquí simplemente animaros a que lo mínimo que lo probéis. Aunque no os vaya la conducción, seguramente os saque alguna sonrisa o digáis, hostia, qué locura lo que acabo de ver. Algo te saca el juego para seguir jugando, para que te pique y que te lo acabas echando un montonazo de horas, que es lo que tiene. Y aparte de lo que comenté, tienes el modo online que puedes jugar con un compañero y una vertiente cooperativa. Y luego aparte el competitivo, o sea que si ya para un jugador tiene 800 horas, ya se lo añades al online, tienes un juego para dos generaciones. Pues muchas gracias Ricky por este, si lo ves barato, píllalo, que bueno, depende de dónde lo vais a poder encontrar barato, aunque por lo que ha comentado es un juegazo que bueno, esos 45€ bien los podría valer. Y vamos ya a pasar a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. El 11 de abril saldrá Hellblade: Senua's Sacrifice para Xbox One y para PC. Título que en su momento analicé, recomendé, y si tenéis alguna de estas plataformas, pilladoslo, porque merece la pierna. La remasterización de System Shock podría llegar en 2020. Vamos, podría llegar y no podría llegar. O sea, pero bueno, la verdad que es algo que ojalá y sea verdad que al final tengamos este pedazo de título de PC remasterizado. De momento se va a empezar un Kickstarter, ¿eh? Y la gente de Fortnite cree que la barrera que hay entre PlayStation 4 y Xbox One para el juego cruzado caerá tarde o temprano. Dicen que es solo cuestión de tiempo. Yo lo dudo, pero ojalá, porque la verdad es que podría ser algo muy chulo que pudiéramos jugar todos con todos. Malas noticias para los fans nintenderos de Switch, y es que después de sus grandes ventas de la consola de Nintendo en enero en Estados Unidos, ha sido superada por PlayStation 4 este mes de febrero, y ya veremos a ver qué pasa este mes de marzo cuando termine, y la verdad tengo ganas de chinchar un rato los zumbados con esto. Pues terminadas las noticias de esta semana, vamos a pasar ahora sí con la noticia gorda, vamos a pasar al notición. Y esta semana en notición, la primera noticia que vamos a tomar, bueno, y depende del tiempo que nos lleve, ya tomaremos otra si no, es la llegada de tanto Fortnite como PUBG para los dispositivos móviles. Es un poco ver la locura que se ha desatado con estos dos juegos y con el modo Battle Royale, que lo estamos viendo implementado en otros muchos juegos. Esto es el futuro. Realmente este tipo de juegos en móviles tienen realmente soporte, porque el control de un móvil pues es bastante limitado. No sé, vamos a debatir un poco qué está pasando con estos dos juegos y también con este nuevo modo de juego que se está poniendo tan de moda. Así que chicos, cuando queráis, ¿qué os parece? ¿Qué está pasando con los Battle Royale en general en todos los aspectos? Yo sinceramente no entiendo la gracia de llevarse un juego así en el móvil. te dejas la vista. Veo muchos controles porque estoy viendo un vídeo de un tío que explica cómo, pero yo misma a lo mejor me estoy quedando anticuada, pero yo no sería capaz de jugar a uno de estos así, con el móvil ahí en versión táctil. Y suscribo tus palabras 100%. Vale, menos mal que no soy la única, porque ya me estaba viendo aquí, ya he cabreado antes con lo del Bloodborne, se me hacía falta ahora con esto. No, sí, la verdad es que aquí el único que creo que juega con móviles es Ricky, porque yo también creo que el control de los móviles es horrendo. O sea, a mí tampoco me gusta para nada jugar en móvil. Además, ¿y ese tipo de juego, tío? No sé. Sí, además lo que te va a durar la batería, porque ese tipo de jugar a que te quedes con batería, te va a durar el móvil jugando a eso, que 2 horas. Es que no. La gente directamente lo tiene enchufado a la corriente. Así que mucho portátil, sí, para pero, nada. Claro, es que eso, aparte, el móvil, la plataforma para, yo creo, para desarrollar este tipo de actividad jugando no es, por ejemplo, un móvil, porque si vas. Imagínate, yo utilizo el móvil en el metro, cuando voy en el metro, lo que sea. No voy a poner mejor a Fortnite en el metro, aparte que la cobertura no me va a llegar, ¿no? Yo creo que ese tipo de juegos no son ni siquiera para una consola portátil. Bueno, para consola portátil a lo mejor sí, porque bueno, lo puedes jugar en casa, cada quien con la suya. Pero no sé, es como, a mí la sensación que sí, que desde luego no es la plataforma ideal, pero ha salido porque es una moda. O sea, yo estoy viendo, me parece que esto ya ha llegado a un nivel de moda, porque cuando ves que está en todas partes, hasta en la sopa, que es decir, ahora está en el móvil, pero es que en Twitch, en YouTube, o sea, ahora mismo es todo, es PUBG, Fortnite, pero no son los únicos. O sea, ya hemos empezado a ver que sale, que van a haber otros juegos que tienen estos modos. Creo que el HZ1 este también está empezando con uno que está pegando también bastante fuerte. Entonces, a mí me da la sensación, o yo creo, que es una moda, quiero decir, que es un modo de juego que se va a quedar, porque tiene su éxito. Pero que ahora mismo, como es, pues, por decirlo, trending topic, lo vamos a ver hasta en la sopa, en todos los juegos que se pueda meter y más. Hombre, este movimiento lo hace, o creo yo que lo hacen, para llegar a ese público, digamos, más joven, que a lo mejor no le da la oportunidad, que ya hay mucha gente joven jugando al Fortnite, más que a lo mejor al PlayerUnknown's Battleground, que también lo habrá. Pero bueno, yo creo que el target de objetivo es diferente. Aparte que uno es un free to play y el otro hay que pagar, y ahí se crean, quiera o no, barreras. Y lo que yo creo que hacen es, a toda esa nueva generación que está llegando, que digan, oye, que sepas que existen estos juegos y que te lo vamos a dar en modalidad free to play para que tú los vayas viendo, catando, probando, y si te gusta te vayas quedando, y el día que te compres o tengas una consola de sobremesa, que a lo mejor muchos chavales pues no la tendrán por X o por Y, pues ya digo yo que niños de 10 o 11 años que tienen mejor móvil que yo, y eso que yo lo compro yo con mi dinero, y es simplemente eso, es abrirse más mercado para un modo de juego que, como bien comenta Rodici, yo creo que va a venir y viene para quedarse. De hecho, hace poco, si no me equivoco, el Dying Light, que es un juego que le ha dado mucho contenido, creo que estrenaba o estrena ya su modalidad Battle Royale. Entonces, pues, quieras o no, todo el mundo se quiere subir al carro, todo el mundo quiere formar parte de esto, y los dos grandes exponentes que hay ahora mismo, los más conocidos, pues que se den el salto aquí a móviles, pues por algo es. Ellos habrán hecho su estudio de mercado, habrán dicho, oye, los lanzamos, y bien, a partir de ahí pues cobrarán las skins y demás historias con micropagos, que saben que ahí en móviles funcionan muy bien, y a seguir haciendo cajas con un juego que, mira, le darán soporte, ahí está, pero tampoco creo yo que le den tanto seguimiento como le están dando a las versiones grandes. A mí, por otro lado, me sorprende un poco la capacidad que hemos llegado hoy en día de ver este tipo de títulos, sobre todo PUBG, ¿no? El Fortnite es más, técnicamente es más limitado, pero poder verlos en teléfonos móviles es sorprendente el cómo hemos llegado, y un poquito también demuestra que no, que al final, un poco lo que se ha visto con Switch, ¿no? Que al final lo importante es más el juego y la experiencia que no tanto ya los gráficos. Es decir, hoy en día ya que sí, cualquier cacharro puede representar a nivel técnico casi cualquier cosa que le pidamos, mientras no sea fotorrealismo, podemos aplicar casi cualquier tipo, casi cualquier mecánica, ¿no? Y lo vemos en los móviles. Yo creo que, claro, no, esto, como habéis dicho, no es el mejor modo para, no creo que sea la mejor plataforma para jugarlo, aunque sí, para chavales que siempre están con el móvil, pero bueno, siempre le puedes poner un mando Bluetooth al móvil y jugar con él, o sea que a lo mejor sí, ¿no? Pero claro, requieres de conexión wifi, o sea que es una alternativa interesante, pero por lo menos a mí me sorprende, ¿no? Es eso de que ahora sí ya estamos viendo, ya no es Switch, ¿no? Ya estamos viendo incluso móviles con los mismos juegos que tenemos en las consolas o en el PC. Bueno, date cuenta que eso ya lleva hace tiempo, incluso ya hace bastantes años, podrías jugar a lo mejor. Te vas a pensar, si tú, joder, ver un Final Fantasy, por ejemplo, el 9 o el 8. Yo me acuerdo de GTA 3, tío, ¿eh? O Gran Turismo también. Gran Turismo también estaba brutalísimo. Hace ya bastante tiempo que salió, hace un par de años tranquilamente. Y te das cuenta de que la evolución, yo me acuerdo que hace tiempo, cuando veías el Infinity Blade de Epic, decía, hostia, qué brutal es, tal, esto no va a salir nada mejor. Y ahora lo ves y lo ves como algo normalito dentro de lo que puedes jugar. Es más, juegos que están ahora mismo en PC que son de puzzle los puedes encontrar tranquilamente en cualquier tablet. No sé, tiene mucho aspecto gráfico también, muchos juegos que destacan ya no solo por los buenos gráficos que tienen, sino también por su imaginativa. Juegos de puzzles en tablet pues se manejan de puta madre. Digo tablet, PC, me da exactamente igual en PC, digo móviles, que más o menos son la misma forma de jugar. Y un poco lo que tú dices, Freddy, si tú no le pones un mando a juegos de ese tipo, que yo los he jugado, se hace muy complicado, porque por un lado manejas al muñeco, por otro la cámara, tienes que tener botones de disparo. Entonces, claro, piensa que tú con los dedos tienes que hacer todo eso, el de desplazarte, apuntar y disparar. O sea, es bastante complicado de esa manera. Hay otros juegos que son más sencillos, pero al menos estos, que necesitas una velocidad y una precisión, digamos, más acusada que en otros juegos, porque ya es un competitivo, pues o juegas con el mando, con lo cual, lo dicho, si no tienes una PlayStation 4, un PC o una One para jugarlo, pues mira, si no te acabas de medio lo juegas así, pero teniendo esas opciones, no sé qué gracia tiene, algo que tengas que desplazarte mucho por el mundo, jugarte este juego con el móvil en sí. La gracia es la vista y después pagar unas pedazo gafas, que te va a costar más o igual que una consola. No, pero lo que comentas de en cuanto a jugar con los dedos, la verdad es que estaba pensando que el otro día vi un vídeo de un tío que jugó al Fortnite, creo que fue, con su guitarra del Hero. Así que en cuanto a habilidad, yo creo que la gente está acostumbrando a todo tipo de posibilidades. Y es que ellos mismos se ponen retos así como... es eso, también para crear modas, como dice Ruedi. Escucha, que yo hace poquito, de las últimas veces que estuve aquí en el podcast, os dije que un tío llegó a estar cuarto o llegó a hacer cuarto en un campeonato de Street Fighter con un piano. O sea, jugando con un piano de no sé si era de Rock Band o de Guitar Hero. O sea, increíble. Sí, pero hay una diferencia ahí muy grande, porque al final lo que tú le estás dando es a botones. ¿Sabes? Es verdad. Exacto. Es una guitarra, es un teclado. Vale, es alucinante que lo hayas hecho porque no es lo habitual. Pero no dejan de ser accesos directos a eso. Si tú en el móvil, al menos no sé si lo habrán depurado o no, pero cuando yo jugaba, si no le das exactamente en el sitio donde tienes que darle, no das esa acción. Y tú imagínate que de los nervios le das un poco más arriba, ya no te dispara. ¿Por qué? Porque justamente el botón queda debajo. Por lo tanto, necesitas ahí una precisión a nivel táctil bastante elevada. Y lo suyo es poner el botón de disparo en la cabeza la automático un poquito más arriba para siempre fallar y matarte a ti mismo. Sí, también, bueno. Pero vamos, que eso súmale, que es un juego que la tensión se palpa. Veas a alguien, intentes dispararle y no le des porque precisamente no le está dando el botón que le tienes que dar. Ahí en esos juegos yo creo que se complica mucho más la historia. Me gustaría ver a uno de esos niños jugando cabreado por no haber dado y por perder la partida y lanzando el móvil. Y luego yendo, papá, necesito otro. Sí, otro Samsung S10 o S9 y un iPhone X. Eso hay que matizar, ¿no? Que estos juegos se pueden jugar en una amplia gama de teléfonos, pero obviamente son teléfonos de gama media-alta, como mínimo. Son teléfonos, si no recuerdo mal, creo que en ambos tienes que tener un requisito de un teléfonos que tengan 4 GB de RAM, y luego incluso no todos los que tengan 4 GB de RAM a lo mejor tienen una GPU o APU suficientemente potente, pero bueno, en general todos los que son de gama media-alta deberían tirarlos. Y al parecer tienen gráficos incluso más buenos que en ordenador, por lo que estoy viendo. Porque hasta hay gente que lo comenta. No. Justamente el vídeo que tengo aquí, no sé, hay un par de personas que lo dicen. Yo he visto un vídeo de comparación del... El que he visto es el... Bueno, he visto los dos. No lo he visto muy en detalle, pero sí lo he visto. Y cuando amplías pantalla, o sea, ves las dos pantallas a la pantalla completa 1080... te das cuenta que no, que es sorprendente, por eso digo, es sorprendente el nivel al que llegan estos teléfonos, sobre todo el más pepino que es el iPhone X, pero no, pero este que está claramente por debajo. Pero bueno, es que al final, lo importante, como he dicho, es poder disfrutar de la misma experiencia, y eso es lo que ofrece, exactamente la misma experiencia, que tengas menos carga poligonal, que la resolución sea un poco más baja, que la iluminación sea claramente peor, bueno, da igual, pero es que la experiencia es la misma, entonces, y es en tu móvil, y eso es lo sorprendente. ¿Vosotros lo probaríais? No. No tengo más de Bluetooth, yo así no. Que no. A ver, probarlo sí, pero yo no jugaría. O sea, por verlo, a ver, qué bien se ve, tal, joder, que, hacer esto, qué complicado, tal, jugar nunca. Yo ahora mismo no me lo planteo, y eso que suelo jugar en la tablet, hacer ciertas cositas, pero no es algo que diga, hostia, quiero catarlo, precisamente por eso, porque me frustraría con el tema del control, me quemaría, y ya para eso tengo el de consola para quemarme, entonces no quiero ya coger la tablet y seguir quemado todo el día. Es que directamente no juego en móvil, así que porque los controles táctiles me parecen horribles, entonces no lo probaría, porque es que ya antes he probado alguno y ya es que no voy a volver a probar lo mismo, no me gusta el control táctil. Pues vamos a pasar con la segunda noticia, y es que la revista Game Informer en su número 300 ha aprovechado para hacer una lista con, según ellos, los 300 mejores juegos de la historia. Y pues nada, queríamos comentar un poquito de esta votación, comentando el top 20, donde, pues mira, voy a ir de orden descendente a ascendente. En el número 20 está The Elder of Scrolls 4, en 19 Kingdom Hearts 2, Mass Effect, Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid, Resident Evil 4, The Legend of Zelda A Link to the Past, Final Fantasy 6, Dark Souls, Chrono Trigger, y ya entrando en el top 10, Bloodborne en el 10, Bioshock en el 9, Red Dead Redemption en el 8, Final Fantasy 7 en el 7, The Legend of Zelda Breath of the Wild en el 6, en el 5 The Elder of Scrolls 5 Skyrim, en el 4 Mass Effect 2, en el 3 The Legend of Zelda Ocarina of Time, en el 2 The Last of Us y en el número 1 The Witcher 3. Así que, chicos, ¿qué os parece? Último. A mí particularmente me parece bastante acertada la lista en general. Lo que pasa que, a ver, entrar a valorar cuáles son los 10 mejores, a mí me parece muy complicado. Pero de los que has dicho de la lista, tengo que reconocer que el único que no me gusta de decir, hostia, es que no me llenó el juego, me cansó, es Red Dead Redemption, que me pareció bastante repetitivo. Pero la lista, la verdad que en general, de los 10 que veo ahí, no podría ponerlos en un orden, ¿vale? Pero esos 10 solo me chirría Red Dead Redemption y Mass Effect 2, que a mí sabéis que yo soy un ferviente defensor del primer Mass Effect. Para mí el único Mass Effect real, me refiero como juego de rol ahí, de arcade y tal. Y la verdad que a mí particularmente me parece que está bastante bien. Yo hubiera también puesto otro, pero es que los 300 me los he visto y son 300 juegazos. Hombre, yo cuando usas el término de la historia, creo que aquí faltan juegos, o sea, todos son muy recientes. El único, creo que el más antiguo, es Ocarina of Time, que es el número 3. Pues que es que Final 7. Sí, perdón, es que estoy mirando de arriba abajo. El más antiguo, perdón, en este top 20 es Chrono Trigger. Entonces, yo creo que hay que irse un poquito más atrás. Cuando hablas de la historia, al final hay que recordar que hay juegos que marcan un antes y un después, que inician mecánicas, que inician momentos, que crean cosas, ¿no? Entonces, un Tetris, un Super Mario 64, un Metroid, bueno, más que Metroid iba a decir el Super Mario 64, pero sí, puede ser el Metroid, un Metal Gear. No hay juegos de carreras tampoco en la lista. No hay juegos de carreras, quiero decir, hay juegos que yo creo que han marcado un antes y un después, es decir, Metal Gear da un salto a los videojuegos. Bioshock, el primero. A un juego, sí que está en el número 9. No, por eso te digo que es que claro, es que... Claro, sí pones Bioshock, pero claro, es que Metal Gear es el que empezó, ¿no? Con este estilo más cinematográfico. Mario 64 marca el antes y un después en cómo hacer los juegos 3D. Quiero decir, ¿sabes? El Tetris, ¿sabes? Que a mí, claro, son juegos que creo que marcan más, ya es a nivel de industria, no solo de juego. Y que no estén aquí, es que es una lista con la mayoría de juegos muy recientes, ¿no? Entonces, es lo que a mí me chirría, que son todos juegazos, ¿eh? Ya es más subjetivo, ¿no? Que le guste más a uno, que le guste más al otro, pero... Yo creo que estos juegos que han marcado el camino a seguir tienen que estar sí o sí, y no los veo. En el top 10 no, más arriba sí, pero en el top 10 no están. Claro, en el top 10, que es a lo que me refiero, que son más atemporales, quiero decir, un Red Dead Redemption, un Bioshock, incluso un Mass Effect, no, si los juegas dentro de 20 años, pero es que el Tetris va a ser lo mismo. Ahora, aquí lo que siempre que hablamos de estos top, habría que distinguir entre juegos que rompieron moldes en su momento. Evidentemente, estamos hablando sobre todo en la generación, yo creo que de 32, 64 y vamos a decir que 128, que es donde se veían las cosas más novedosas. Más novedosas con respecto a lo que hay actualmente, claro, porque ya es más difícil destacar, es más difícil sacar un nuevo género, es más difícil darle una vuelta a todo. Que hay títulos que lo hacen, ojo, y que son pioneros en muchos géneros, Por ejemplo, los Walking Simulator con Dear Esther. No sé, se me ocurre el tema del Pug, que realmente no fue el inventor de los Battle Royale, que fue el H1Z1, si no me equivoco, que pudiera ser, lo mismo me estoy metiendo la gamba. Pero claro, es como todo, tío. ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo enfocas? Y demás. ¿The Witcher 3, juego del año? Pues hombre, para mí posiblemente puede ser el juego de esta generación. Y eso que no me llegué a jugar las dos expansiones, que dicen que todavía son mucho mejores que el juego en sí. O sea que ya encima, si le metes este contenido adicional que hicieron, que fue superando la obra primogénita, joder, tío, pues chapó por la gente de CD Projekt, porque se marcaron un pelotazo tremendo. El resto del juego pues también rayan todos a un grandísimo nivel, que en su momento fueron la leche. Vaya, eso fue la leche, por mucho que acecharse, a mí me gustó mucho más F1, pero con más F2 para mí fue la puta locura de estar en el curro, salir y decir, hostia, quiero llegar rápido a mi casa para echarle horas. La historia está muy guapa, además, F2, pero el sistema de juego... Estoy completamente de acuerdo con él. La historia es genial, pero según se desarrolla la historia, que es vas reclutando a cada personaje y haces su misión secundaria y ya está, se me quedó muy descafeinado, aunque el juego está muy bien, la historia está muy bien. Claro, pasa que a lo mejor ¿estás de acuerdo? Perdón, sueno conmigo, dices eso. Sí, sí, contigo. A mí me gustó el 1 y el 2 directamente, es que ni lo terminé. Imagínate. La historia del 2 es cojonuda, ¿eh? Pero a mí me parece más un nexo entre el 1 y el 3. Es que no, a mí lo que me jodió fue la jugabilidad, precisamente. No sé, no me gustó. No, que hay gente que no le gusta el 1 por el tema de ser como una tirada de dados a la hora de disparar. Eso lo cambiaron y fue lo que hizo que mucha gente renegara del 2 con respecto al 1. No, la verdad es que lo había escuchado muchas veces y precisamente quienes me lo recomendaron que lo jugara hace años me dijeron que todo el mundo prefiere el 2. Eso me dijo, bueno, también era una generalización, efectivamente, y es muy subjetivo, igual que la lista esta. Pero que le pasaba al contrario que me pasaba a mí. El Mass Effect, que empezaban el 1, de que no les gustaba tanto y después les encantaba, y a mí fue al revés. Que al principio me gustó, después fue empeorando y el 2 ya me mató. Y ahí están cogiendo, si no fueran digitales, estarían cogiendo polvo. Pero volviendo a la lista, lo que yo estoy también con lo que dice Ricky y lo que dice Rudy en este caso, que hay juegos que han marcado un antes y un después en un género o en muchos géneros y que no están en ese top 10. Sinceramente, a mí me gusta mucho la lista y estoy muy de acuerdo con ella, contando en cuanto que se tome como una lista... digamos contemporánea, o sea que no sea de todos los tiempos. Lo que pasa es que leyendo la lista de los 300, pues claro, a mí por ejemplo yo a Doom, al original, lo pondría más arriba, pero claro, tengo que entender que Doom, el del 2016, que me he pasado hace poquito, ya he dicho antes, me parece mejor, claro, en todos los sentidos. Lo que pasa es que el que marcó un antes y un después fue Doom, en este caso Wolfenstein 3D, pero para mí Doom es el, digamos, el que hace que los juegos sean como son hoy, y luego Half-Life es el que hace los juegos 3D, los FPS en 3D, con una historia, una narrativa que no tenían hasta entonces. Entonces sí que tenían que estar más arriba, pero claro, poniéndolo en tesitura, cualquier FPS estilo el Wolfenstein actual es mejor que el primer Half-Life, en cuanto a nivel gráfico, seguramente en historia y en cuanto a acabado. Claro, esa es la clave. Sobre el contexto, se han superado todos los juegos, pero es que entender que fue el pionero realmente en eso, que rompió esos moldes, que lo puso cuando nadie imaginaba hacer eso, fue quien lo hizo, pues claro, es que sin él no habrían venido todos los que vienen después. Entonces, es difícil, ¿no? Pero yo creo que siempre habría que tener ese mérito a esos juegos que fueron los que nos enseñaron el camino a seguir, y luego, pues obviamente, pues el más reciente, que sea el mejor, pues por refinar la fórmula al máximo. Pero esos iniciales, yo creo que sería muy adecuado tenerlos en cuenta. Y antes, en las listas antiguas, yo creo que se tenían más en cuenta. A medida que vamos pasando más el tiempo, veo que cada vez como que se empiezan a olvidar más, ¿no? No sé si es más por desconocimiento de que entra más gente a votar que no los conoce directamente, o no sé por qué sea. Yo estoy mirando ahora la lista y justamente tengo, a ver si lo vuelvo a encontrar, el Tomb Raider, el Tomb Raider, el de 2013, está el 208. Que me parece un juegazo, sí. Pero el que marcó el antes y el después fue el primer Tomb Raider. El de 1996, ¿verdad? Efectivamente. Que está incluso para más atrás, 247. Pues, para mí ese juego es, en su momento, un impacto bestial en el mundo de los videojuegos. Y yo me acuerdo que era una época en la que estaba otra vez aficionándome mucho a los videojuegos. Y la verdad que fue un soplo de aire fresco impresionante, vamos, impresionante. Yo me acuerdo de jugarlo y flipar en colores en su día. Lo que pasa que el último, o el anterior Tomb Raider, pues es diametralmente opuesto al primero y es mucho mejor en todos sus sentidos, pero el que marca un antes y un después es el primero realmente. Lo que pasa, claro, que valorarlo ahora, pues perdemos un poquito la perspectiva y solo, pues eso, lo que había dicho, valoramos lo que tenemos reciente y lo que conocemos, porque hay mucha gente que el primer Tomb Raider lo conoce de, sí, bueno, era de Eidos, salió en su día y poco más. Pero eso no es justo, precisamente, no podemos comparar a nivel tecnológico todos los avances también y la tecnología, es que no tiene sentido. He dicho Eidos y era de Core, ¿no? Sí. Sí, porque luego pasó a Eidos, ¿verdad? Sí, y luego lo destrozaron con Naranjas de la Oscuridad. Es que claro, claro, es que son muchos años, tío, para acordarme todas, joder, es que distribuidora, los productores, creadores, es que es complicado, complicado. Pero bueno, yo sabía por dónde iban los tiros, ¿eh? Mira, acabo de ver justo abajo del Tomb Raider de 2013, bueno, un poco, sí, el 192 en lugar del 208, claro, es al revés la lista. Viendo, me ha hecho gracia porque aquí vosotros, cuando hablamos del emulador Dolphin, que me descargué el Spyro the Dragon y me dijisteis que no lo jugara y tal, y mira, lo tenemos incluso delante de los Tomb Raider. Pero es que el Spyro the Dragon es de PlayStation, no estábamos hablando de la versión de GameCube. Yo lo único que voy a decir es que un título como Half-Life 2, con los años que tiene, y para cerrar ya el debate, y punto. Mejor juego de la historia, Half-Life 2. Y que a día de hoy no haya ningún juego que se haya acercado a hacer lo que hicieron en su momento. Sobre todo con los episodes, ¿eh? O sea, flipa. ¿Cómo es la aventura de principio hasta el final? ¿Cómo lo desarrollas de... Tienes que llegar y a este sitio tienes que coger un coche e ir. Y coges el puto coche y vas. Y tienes que coger una lancha y llegar hasta ahí. Y coges la puta lancha y te vas tú. Ni imágenes, ni nada. Más la jugabilidad, más todo lo que añadió. Y que a día de hoy nadie se haya atrevido a replicar la experiencia de juego parecida. Con eso digamos que ahí se marcó ya un top. Que solamente la gente de Gabe Newell era, sí, ¿no? Que nunca lo sacarán los cabrones, hijos de la gran puta. La tercera parte, ¿no? La tercera parte, porque 3. Tendría que ser ya la puta hostia, vamos. Que luego les preguntan y dicen que siguen haciendo juegos. Sí, sí, sí, sí. En su casa, por lo visto. Pero vamos, que ya no te digo Half-Life 2, que a mí me encantó. Te digo Half-Life, el primero, con las expansiones, sobre todo con Opposing Force. O sea, esa ampliación, que era autojugable sin tener el Half-Life original. Ese juego, yo me acuerdo en su día cuando salió, no sé si es el año 98, parece que es, con las armas que tenían, los mapeados, la historia, el carisma que tenía el juego, las horas de juego, era increíble. O sea, ese juego yo me acuerdo, me lo habré pasado como 8, 10, 12 veces tranquilamente. Pero es que luego sacaron Opposing Force y era espectacular. O sea, Opposing Force era increíble. Blue Shift sí que fue bastante más flojete, ahí se notaba que iban a por la pela. Pero tanto Half-Life como su ampliación Opposing Force a mí me parecen, vamos, de lo mejor de la historia. No, y que todavía a día de hoy hay gente que cada vez que hacen una conferencia o algo, o sale un 3 por ahí, ya están diciendo Half-Life 3. O sea, para que vean todo el puto hype que crearon los cabrones y que siguen manteniendo, tío. Ojalá y algún día saquen o el Episode 3, sin hablar, el Episode 3 o Half-Life 3, pero tiene pinta de que, bueno, el día que pase eso será seguramente el fin del mundo. Pues, bueno, después de ver Shenmue 3, The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, hay gente que ha vuelto a tener esperanzas. Yo solo quería añadir así de que habéis comentado, por ejemplo, con Half-Life, bueno, que tenemos también otro de los padres del shooter moderno que mucha gente considera, que es Halo, que tampoco está aquí en el top 20, donde, por ejemplo, pues está, pues eso, pues un Red Redemption que, sin quitarle mérito, pues a lo mejor antes tendría que estar, pues, un Grand Theft Auto. Sí, no. Posiblemente. Para mí el... Bueno, el 3 fue también increíble. El paso del 2D al 3D con GTA 3. Yo también me acuerdo verlo en su día y flipar. O sea, flipar. Pero si tuviera que poner uno, yo pondría el 4. A mí me parece el mejor 4, la verdad. Bueno, lo que hizo Halo en su momento, lo podéis ver en esa... En el youtuber Dayo, con la evolución del shooter, es que fue la incorporación, o la... Digamos, la primera piedra angular para que los shooters se instauraran en consolas, porque antes la manera de jugar no era la adecuada, y con la llegada de Halo, los controles que supuso, aparte de la inteligencia artificial que tenían los enemigos, que muy pocos juegos replican a día de hoy, pues ya solamente con eso ya tenías un pelotazo que rompió esquemas y moldes, y que fue la apertura de Microsoft en las consolas. Y qué mejor manera de hacerlo con un shooter, con la manera que lo hizo, que fue tan rompedor y que mucha gente lo probó a posteriori y no al momento de salir. Bueno, pues con todo esto vamos a dejarlo ya. Igual que os hemos dicho con la pregunta mamporrera, pues si queréis comentar también esta lista, que yo creo que podemos hacer la encuesta en función de esta lista, ¿no, chicos? No sé cómo lo veis, vamos a ver qué les parece a nuestros compañeros en la lista. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo, o no tenemos ni puta de esta lista es lo mejor de la historia? Algo así yo creo que pondremos en Twitter. Y ya antes de cerrar el programa con la recomendación del experto, Ricky, prepárate, porque bueno, sabes que estamos a final de mes, así que te toca. Te toca, recomiéndanos qué vamos a poder comprar el mes que viene. ¿Qué nos recomiendas? Que tenemos una semana de vacaciones en Semana Santa, pues aquí podemos aprovechar para darle. Y me lo dices ahora que no he mirado nada, pedazo de cabrón. Dice la semana de vacaciones que la tenga la gente, ¿no? Porque yo curro toda la puta semana, cabrón. Ya somos dos, pero bueno, era para hilarlo de alguna manera. Sí, era para esa puta gente que me da asco, ¿no? Que tiene la semana libre, ¿no? O dos, tres días libres, qué cabrones. Pero queda feo si lo digo. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Pues nada, gracias, Rudisi. Hombre, antes de empezar, si no me equivoco, y a fecha de salir este podcast, deberíamos todavía tener las ofertas de primavera de PlayStation 4. También en Nintendo Switch hay ofertas hasta el, creo, de 4 de abril. Y no sé si habrá o no habrá en estos momentos las ofertas de Microsoft. Sé que se están demorando un poquito, tienen que estar al caer, y lo mismo cuando sale el programa también hay ofertas. Por lo tanto, si os mola lo digital, oye, pues ahí tenéis una ofertita, miradlo, no son novedades, pero joder, a todo lo pasado, si conseguís chollitos en diferentes stores, como es el caso de Microsoft, que te puedes comprar juegos en México, pues ahí tenéis donde gastaros los euros si no vais de vacaciones. Y ya yendo al turrón, a la verdadera chicha, de abril, pues yo por lo que veo, a mitad de mes, pues tenemos el Yakuza 6, un exclusivo pepinazo para PlayStation 4, uno de esos grandes juegos que para los fans de la saga es lo más grande que ha habido y habrá. La polémica la vamos a encontrar sobre el día 20, cuando salga ese pedazo de God of War 4, que va a traer mucha, pero muchísima polémica al respecto por su nuevo modo de jugar. El 24 tenemos South Park Retaguardia en peligro para la Nintendo Switch, y creo que poca cosita más por lo que veo. Entonces va a estar este mes un poquito descafinado, vaya, a menos que yo me haya dejado algo por el camino, pero vamos, a priori no hay mucho más que pillar el mes que viene, así que pillaros algunas ofertitas de las que he comentado, tanto en Play como en Switch como en Xbox, porque empecé cada 2x3 entre los Handel Bundle y las ofertas de Steam y no sé qué, que ya están cada 2 meses saliéndola. Pues oye, que aún no se gasten los lebrillos en esa cosilla. Bueno, sí, comentar, ¿no?, que ha salido, ahora que estamos grabando hace nada, bueno, cuando lo oigan una semanita habrá que haber salido ese Sea of Thieves, que estamos pendientes de que sé que lo estás jugando, que estamos pendientes de analizarlo, porque es un juego complejo de analizar que necesita de muchas horas. ¿Y Far Cry 5 ya salió? Sí, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Salió ya o no? No sé, Far Cry 5. Sí, será el martes 27. Martes, vale, sí, martes 27. Me escapo entonces. Madre mía. Pues muchas gracias, Ricky, por esta cesta improvisada. He visto que has estado al loro, has rectificado rápido. Y nada, vamos a pasar ya a la recomendación del experto. Pues esta semana va a ser nuestra compañera Tsuno la que nos haga una recomendación cultural, digámoslo así. Así que, Marta, ¿qué nos recomiendas? Pues nada, más que nada una película que creo que es más de interés a la gente lingüística, a el lingüista. Y nada, se llama... Vale, me puedes conectar de aquí entonces, ¿no? Exacto, vale, sabía que ibas a decir eso. Y el otro, Ruiz. Sí. Adiós. Vale, chao. Nada, al menos Ricky es educado y se queda. La película se aquí llama... Aquí, Ricky, pones un sonido de puerta que se cierra. ¡Qué cabrones que sois, en serio! Nada, la película se llama La Llegada. No, seguramente os sonará, bueno, no estoy segura, porque yo misma la descubrí hace unos días por mi hermano. No le hice mucho caso a la cartelera. Oye, que he vuelto, qué buenísima la película, ¿eh? ¿Ah, la has visto? La vi hace dos semanitas, ¿eh? Yo, bueno, no, un mes, no lo sé, ni idea. Buenísima, de Jeremy Renner. Sí, exacto. Y de Amy Adams y Forest Whitaker, sí. Sí, lo que pasa es que yo la vi en castellano, pero venga, vale. Bueno, yo también un trozo y en inglés también. La verdad es que están bien en ambos idiomas. Evidentemente siempre es mejor la original, pero el doblaje debo decir que está muy bien hecho. La película va sobre que un grupo de 12 naves alienígenas que una distancia enorme del casco, creo que eso llega a casi medio kilómetro de altura, llegan a la Tierra y se colocan en distintas zonas estratégicamente seleccionadas de la geografía mundial. Y piden ayuda a la lingüista Louise Banks, que bueno, ha sido varias veces contratada por el gobierno de los Estados Unidos, y su finalidad es descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. Ian Donnelly, que es Jeremy Renner, que básicamente lo que hacen es transmitir datos matemáticos y etcétera, etcétera, cosas que evidentemente a mí no me interesan tanto, pero los chicos sí. Lo que intentan es encontrar básicamente respuestas porque tienen un idioma, básicamente es que no es nada similar a los terrestres, y solo si quieren saber por qué ha venido, porque para eso va la película, saber si para qué han venido, si es para invadir el planeta, destruirlo, pedir ayuda, no se sabe. Lo que sucede es que al final, bueno, básicamente, no es el final. Mueren todos. No, aunque casi. Estaban todos muertos. Sí. Era un sueño de resine. Dios, me adelanté. Mente con menos. No, básicamente lo que sucede es que están al borde de casi de la guerra mundial entre todos los países que tienen allí los extraterrestres y tienen que elegir entre comunicarse o no. Evidentemente, ya sabéis, allí está siempre el dilema de todas las películas. Pero Will Smith lo revienta todo. Exacto. Sí, por ejemplo, sí. No, que en realidad el papel del tío negro duro ya es el de Forest Whitaker, así que no nos hace falta Will Smith. En fin, una recomendación que la verdad es interesante y no solo para los lingüistas, aunque haya dicho eso al principio. Y a mí me parece interesante. Al principio pensaba que iba a ser una película más, pero me enganchó. Y como no pude terminarla porque me iba a trabajar, nada, la miré al día siguiente y mel de la bona. Bueno, con esta recomendación de nuestra compañera Chuno, vamos a cerrar este programa. Y para cerrarlo, pues voy a despedir aquí a estos compañeros que han estado aquí, que hoy hemos ido, bueno, poquitos al final, no tan pocos, pero nos han faltado aquí un par de compañeros. Pero bueno, yo creo que hemos estado a la altura, hemos cumplido sobradamente. Y voy a empezar despidiéndome de aquí nuestro compañero y el incansable e infatigable Ricky Smite. Muchas gracias por estar otro programa más aquí con nosotros, por analizar otro juego más. Y espero verte la próxima semana en el Express. Adiós, colega. Adiós, viejo amiguete. Bueno, chicos, nos vemos en 7 días. Lástima que Robert no estuviera por aquí, que es el encargado del tema de los vídeos, de subir los vídeos a YouTube, intentar meterlos en directo. Tendremos que aprender nosotros a hacerlo el día de mañana, la verdad. Ya tendremos que pedirle las cuentas a Roberto para no dejar colgado a esa gente que nos quiere ver el careto mientras grabamos. O sea, nadie. No, hay 4 visitas, de las cuales son mis 4 bots, pero bueno, ahí están, dándonos subidón. Y Obi Moran, que aunque le insultamos, sigue viéndonos seguramente. Obi Moran la ha dicho, madre mía. ¿No era este? Como te escucha decirle Obi Moran en lugar de Obi Moran, bueno, te curte hostias. ¿Qué he dicho? A saber lo que dijiste. A saber. Ya me la está liando, porque ya no me entero. Vale, sigue, Rikis. No, si ya terminé, ¿qué más voy a decir ya? ¿Robaron por mí ustedes, cabrones? Pues mira, por alusiones al cabrón que la ha interrumpido, Sir Chal, despídete. ¡Eres un amigo de mierda! Escucha, adiós a toda la gente, pero, o sea, me estáis diciendo... Interrumpe, Ricky, interrúmpele. Me estáis diciendo que me he puesto guapo y me he peinado y todo y al final esto no sale online. No me jodas. Ah, que tenías la webcam. A ver, esto estás emitiendo, anda, guarrete. A ver, tampoco he puesto la webcam, ¿no? Pero yo qué sé, yo pensaba que esto era magia o algo. Bueno, pues nada, que hasta la próxima, chavales. A ver si es cierto, que te queremos ver pronto. Y finalmente, Chuno, otra semana más que has estado por aquí, muchas gracias. Te has librado, pero ya lo adelanto aquí a nuestros oyentes. Chuno, la próxima vez que el señor Amuniki no esté por aquí, va a ser quien vaya a tomar las riendas del programa. Así que ya puedes ir calentando, practicando, viendo películas de oradores, lo que quieras. Pero prepárate porque dentro de menos de lo que te esperas va a ser tu turno. Así que muchas gracias por estar aquí y te espero en el próximo programa. Acojonado estoy, ¿eh? Ya estás escuchando ahora mismo el sonido desbandado de gente cerrando puertas, ventanas, empuñando escopetas para que no entren en sus casas, para evitar que yo haga de... para evitar escucharme a mí como presentadora, madre mía. Gracias, Ready, por ser bueno hoy conmigo y dejar por una vez que no sea la presentadora. Nada, como siempre un placer, me lo he pasado muy bien. Siempre tengo el micrófono cerrado cuando no me toca. Como siempre me parto el culo con vosotros. ¡Amor! Qué mala suena eso último, pero bueno, muchas gracias, Marta. Es que tenía que terminar igual que he empezado, ¿no? Pifiándola, así que, vale. Perfecto, pues nada. Pues para mí me despido yo también. Ha sido un placer estar aquí sustituyendo al señor Amuniki, nuestro presentador habitual. Le mandamos recuerdos que está currando, dice él. Recuerdos a nuestro compañero Robert, que sabemos que está un poquito indispuesto, esperamos que se mejore rápido. Y nada, un saludo a todos, estad atentos a la encuesta que pondremos esta semana. Y bueno, si tenéis cualquier comentario, cualquier cosa, nos lo podéis decir por Facebook o por Twitter o por correo. Y nos vemos en 7 días en el Indie Podcast Express. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y hasta luego. Pues hoy nos trae nuestro amigo Rudizzi, aquí el Bayonetta 2, que después de haberse ido lanzado para Wii U, Xbox, PlayStation 3 y PC... No, joder. El Bayonetta 1 salió para Xbox 360 y Play 3. El Bayonetta 2 salió en exclusiva para Wii U. Y punto. Y punto pelota. Vale, me he hecho un lío con tantas consolas por en medio... Es que mientras no digas que salió para PS Vita, no has dicho un error tan grave. Que irónicamente es un hombre PS Vita, si está más muerto, ¿no? Exacto, venga, dale. Mala. Vale. No, hablamos de Bayonetta, Sir Chal. Sí, no me digas que no es Waku Waku Animal 7, vaya. Ay, ironic mode off. Creía que era el... Yo es que era para matizarte, era Bayonetta 2 o el Waku 6. Ah, pues entonces vale. Un momentito, que estoy cargando. La página secreta de Ricky. ¿Google Shop? No me carga el navegador, que voy a hacer, me lo inventaré. Los juegos que salen el próximo mes. La próxima es que cantes, que Charlie te vuelva a dar la base y vuelves a cantar, que cuando combinéis lo petáis. Tipo internet, la lista del próximo mes. Buscaré y la encontraré. Se me abrió el navegador, así que aquí está, míralo, cómpralo. De rebajas está, no lo dejas escapar. Oh yeah, oh sí. En breve la hablo yo, que ya verás que sí. Y la recomendación musical de esta semana, como no podía ser de otra forma, viene por parte del juego Bayonetta 2 y es el tema Let's Dance Boys. Que lo disfrutéis.